el amor de una tirana, estrellita reluciente, lucero de la mañana. A mí ya no me divierte ni lo más verde del campo, solo el amor de Rosita, por eso la quiero tanto. ¿De qué me sirve quererte, tener tantas ilusiones, si a mí me cobras los celos y a otro le das tus amores? Estrellita reluciente, préstame tu claridad para seguirle los pasos a Rosita que hoy se va. Rosa puse mi nombre, con ella me he de casar. Si yo me caso con otra, Rosita se ha de llamar.